en el Colegio Francisco Fatou, en el Salón de Actos, a las 6 de la tarde, y la entrada es gratuita, y la entrada está en la Oficina Municipal de Turismo, quedan muy poquitas. Me gustaría decir que entendemos que los pequeños siempre van acompañados de mayores, ¿no? Pero entendemos que el teatro es para los pequeños y el aforo que tenemos es el que sabemos, 262, ¿no? Entonces intentaremos a ver si los mayores pues pueden ceder, sobre todo los críos que sean un poco más pequeños, más grandes, que no vayan acompañados de sus padres, porque es que le están están limitando lo que es el aforo a los pequeños, ¿no? Es lo que quiero decir, porque las plazas son limitadas. Después también el taller de cocina para niños y niñas, el jueves, también para niños de tercero, cuarto y quinto de primaria, el primer pase de 4 a 6 y segundo pase de 6 a 8, ¿no? En la ludoteca municipal, Reina Sofía, y la inscripción en servicios sociales. Y después, el viernes, el último día, en la tarde lúdica, que conoce todo el mundo, que es un multitalleres y el karaoke infantil, dirigido a todos los menores de Ubrique, de la localidad y su familia, en la Avenida de España, desde las 4:30 hasta las 7:30 de la tarde, ¿no? A cargo de Animas. Y el precio, también hay un precio especial, que también siempre se acoge lo que son las atracciones que existen en el Prado. El precio especial de las atracciones infantiles ubicadas en el Prado será de 1 euro nada más, ¿no? Eso el viernes día 29. Estos son los distintos talleres que vamos a tener a lo largo de la semana. Lo hemos hecho, el departamento lo ha hecho con todo su amor, el trabajo de siempre, pero este año la verdad que los talleres van destinados a lo que es a la cocina y al taller de risoterapia, ¿no? Lo han hecho las mismas trabajadoras. Decir que este año también estamos implicados, hemos entendido que la Delegación de Bienestar Social y la Delegación de Política de Igualdad, lo que he comentado antes también, por el tema de desigualdad que existe, ¿no?, en esta tarea, como son la cocina, y desde pequeñitos tenemos que ir educando en este uh-huh. en este aspecto. También decir que estos talleres se financian, ¿no?, a través del ayuntamiento, es el que pone la mayor parte, porque este tipo de talleres son unos 2.400 euros lo que puede costar, ¿no? Y también hay una aportación de Ciudades Ante la Droga por parte de la Junta de Andalucía que aporta unos 750 euros, pero el resto todo está entre el Departamento de Bienestar Social y el Políticas de Igualdad, es lo que quería decir. Y espero que le guste a todo el mundo. Bueno, pues serían las diferentes iniciativas que se van a llevar a cabo dentro de lo que se enmarca como Semana de la Infancia, como decíamos, conmemorando lo que fue la jornada de ayer, el Día Internacional de los Derechos del Niño. Se realizan cada año diferentes iniciativas y en esta ocasión, bueno, pues van a estar protagonizadas por diferentes talleres en los que no solo se pretende como objetivo, bueno, pues promocionar lo que son los derechos de los niños, sino además también trabajar con ellos en cuestiones como el tema de la igualdad o asuntos como, por ejemplo, la importancia de una dieta saludable, ¿no? Son aspectos que se van a tratar también a través de esos talleres. Los talleres, como ya te vengo comentando, los talleres que se van impartiendo a lo largo de todo el año en la ludoteca municipal son este tipo de objetivos ese, ¿no? Los alimentos, etcétera, ¿no? Pero en sí estos talleres de cocina durante lunes y jueves se van a adaptar a que van a hacer un taller de cocina de galletas, ¿no? Van a hacer unas galletas y en eso va a consistir lo que es el taller de cocina el lunes y el jueves, ¿no? Pero que a lo largo de todo el año hay talleres de cocina en la ludoteca municipal. Uh-huh. Las inscripciones son totalmente gratuitas. Comentabas antes, ¿no?, una iniciativa esta financiada por el Ayuntamiento de Ubrique, también junto con programas concretos, ¿no?, que llegan por parte de la Junta de Andalucía. Y son gratuitas la inscripción, tienen que formalizarla en servicios sociales, los pequeños o los padres de los pequeños, si lo desean. Sí, exactamente. En el departamento la inscripción en servicios sociales es totalmente gratuito, pero también tengo que decir desde aquí, igual que el aforo que tenemos en el teatro, ¿no? La inscripción para el tema de estos tipos de talleres, las plazas son limitadas, porque también la ludoteca tiene una capacidad, ¿no? Uh-huh. Así que a partir de ahora, toda persona que quiera inscribir a sus niños para este tipo de taller, tanto para el taller de cocina como para el taller de risoterapia, tiene que venir aquí a servicios sociales. Uh-huh. ¿Cuántas serían el número de plazas que hay? Pues exactamente no te lo puedo decir, no lo tengo aquí ahora mismo, las plazas, ¿no? Bueno. No te lo puedo decir. taller de cocina para niños y niñas, el concreto el lunes para niños de primero y segundo de primaria, el jueves ya para los alumnos de tercero, cuarto y quinto de primaria, luego taller de risoterapia infantil para alumnos de primero y segundo de primaria en un horario y para los niños de tercero, cuarto y quinto en otro horario en la jornada del martes, el teatro que llegará el miércoles y la tarde lúdica ya el viernes en el centro de la Avenida España con diferentes iniciativas y actividades a cargo del grupo Anima Más. Este creo que es el local, sí, ¿no? Este grupo es local. Sí, sí. Anima Más. Anima Más, sí. Sí, dime. No, te iba a preguntar, ¿el resto de actividades llegan impartidas por grupos como Alegría o Diferencia 2? Que estos sí que creo que no son Dubrique, ¿no? No, son, es una empresa, no es Dubrique. Y después el teatro infantil sí que es una comedia musical, ¿no? Que le va a gustar bastante a los niños. Yo sé que va a ser una aceptación el teatro infantil, lo tendremos en cuenta para distintas semanas, porque la verdad que el teatro le gusta a los pequeños, también lo he podido comprobar en esta campaña de teatro, que como las dos primeras obras más o menos ha sido era comedia, ha habido asistencia de pequeños y la verdad que sí, que llamaba la atención porque se lo pasaron estupendamente y la risa era lo que a los mayores nos llamaba la atención. Uh-huh. Así que seguro que este tipo de teatro infantil, esta comedia, que se titula Con Mucho Gusto, le va a gustar muchísimo a los pequeños. Comedia musical tipo a lo mejor Cantajuegos y demás, ¿no? Que está ahora tan de moda entre los pequeños, pues imagino que una cosa similar quizás, ¿no? Sí, también va a llevar una parodia humorística, pero también como es un taller con mucho gusto de cocina también, pues creo que va a haber algo sobre pollo al horno, requisitos de postre, van a participar, ¿no? Yo lo que sí puedo asegurar es que la diversión está asegurada. Bueno, pues los más pequeños podrán divertirse con estas actividades destinadas a ellos dentro de la Semana de la Infancia, no solo disfrutar con lo que es la parte lúdica, también al mismo tiempo pues ser educados en valores como el de la igualdad, por ejemplo, ¿no? Que se va a intentar potenciar también esta semana con las iniciativas. No sé si hay alguna otra cuestión más que destacar dentro de lo que sería el tema de la Semana de la Infancia que hemos abordado en el día de hoy. Pues nada, pues decir que la tarde lúdica, todo el mundo la conoce, en el centro de la Avenida España, hay distintos talleres, sabemos que los críos participan haciendo pulseras, hay otro taller que es de pintura, donde le pintan las caritas, etcétera, el karaoke tiene mucha aceptación, ¿no? Y lo podrán comprobar y sabemos que hay mucha afluencia todos los años, ¿no? Y nada más, es lo que quería comentar. Pues las iniciativas que llegan por parte de la Delegación de Bienestar Social, en concreto un programa, no sé, creo que era de Familia Convivencia, puede ser, no estoy segura, del programa concreto en el que se trabajaba a través de la Semana de la Infancia. Sí, desde el grupo de familia y sobre todo también trabajamos este taller mucho con que esta Semana de la Infancia junto también con Ciudadanos de la Droga, ¿no? De la Junta de Andalucía, donde estamos más o menos ubicados siempre. Esta Semana de la Infancia. Bueno, pues hay que dar los diferentes programas en los que se trabaja con los más pequeños y en esta ocasión pues con esas iniciativas que se presentaban en la jornada de hoy con el responsable de Bienestar Social, con Pepi Gloria Pérez, a quien agradecemos el que nos haya atendido en la jornada de hoy en el tiempo de la actualidad local de Radio Brique. Lo dicho, Pepi Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, pues muchas gracias a todos vosotros y que nada, que los niños se diviertan y nos lo pasemos muy bien. Gracias, buenos días. Importante. Hasta luego.